Libre Home Gym. Primer ejercicio. Jumping Jacks. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Sentadillas en pared. Sentadillas en pared. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Flexiones. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Abdominales. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Escalera en silla. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Sentadillas. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Tríceps. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Plancha. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Skipping. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Tijeras. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Flexiones con rotación. Descanso. Prepárate para el último ejercicio. Plancha lateral. Cambio de lado.